Es una estrategia muy común en el ser humano meter los recuerdos negativos debajo de la alfombra o ignorar que ocurrieron en lugar de sacarlos para trabajarlos. No con cualquier persona. Yo no puedo hablar de mis experiencias traumáticas del pasado con cualquier persona porque me puedo ver expuesto a una situación que me daña más. Es decir, si esa persona lo cuenta a otra persona y varios se enteran lo que yo viví, eso se convierte en una doble carga y me van a ver de una manera diferente. Yo tengo que saber con quién lo saco. Lo ideal es sacarlo con un profesional que me ayude a trabajar este tema internamente, que me ayude a construir, que me ayude a ver cómo yo sano este recuerdo. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Vamos a escuchar la segunda parte del tema, Manteniendo vivos los recuerdos, donde Stephanie Campos está conversando con Sixto Porras. Debemos tener en cuenta que es en la infancia en donde se establecen los recuerdos más importantes. Los primeros 5 años de la vida de un niño determinan lo que él será en el futuro. Conozcamos más sobre cómo hacerlo correctamente. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, manteniendo vivos los recuerdos. ¿Por qué son importantes en nuestra vida? ¿Cómo nos influyen? ¿Y cómo seguir sembrando buenos recuerdos en el corazón de aquellos que nos rodean? Hoy sigue con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno hablar de este tema. He disfrutado compartirlo en el primer programa y espero que juntos podamos crecer en cómo construir recuerdos que signifiquen algo bueno para nuestra vida. En la etapa donde se establecen los recuerdos más cruciales, importantes, es en la infancia. Entonces, es importante y necesario que los padres de familia tengan esto presente para que hagan un doble esfuerzo para dejar buenos recuerdos, porque al final de cuentas, los bienes materiales pasarán. La educación, si bien es cierto, es importante y es vital, hay algo más allá, hay algo más trascendental que son los recuerdos que hay en el corazón de la persona. Efectivamente. Yo creo que ahí es donde debemos de enfocarnos en construir recuerdos positivos intencionalmente. Y aquí hay que trabajarlo. Número uno, el primer recuerdo positivo que uno puede construir es el día en que pidió perdón. Y ahí es donde tenemos que levantarnos. Invite a su familia a una comida especial, lo que coman en su país, algo rico, bien especial. Un buen café, un buen mate, un buen tereré, un qué sé yo lo que tomen en su país. En un momento tranquilo, dígales, miren, yo quiero pedirles perdón por las cosas negativas que yo he hecho. Es decir, que nuestra familia nos recuerde el día en que papá y mamá nos pidieron perdón. O el día en que ellos se pidieron perdón por las cosas que hacían entre ellos y que nosotros como hijos vimos. Esto es lo más importante. En segundo lugar, tenemos que tener conciencia cuándo es que los recuerdos tienen un impacto trascendental. Cuando son niños, cuando son preadolescentes y jóvenes. Bueno, en toda la vida, pero en la infancia los recuerdos tienen un impacto trascendental. Van a determinar el resto de la vida. De hecho, los especialistas dicen que los primeros 5 años de la vida de un niño determinan lo que él será en el futuro. Por eso es fundamental, es clave que nosotros intencionalmente sembremos recuerdos en ellos. En tercer lugar, los recuerdos más importantes son los que se planean, los que se construyen intencionalmente. Es decir, conscientemente me detuve a estar con mi hijo. Conscientemente le llevé de la mano. Cada mañana lo despertaba con un beso. En lugar de levantarlo con un grito, lo levantaba con un beso. Me acercaba a su lado, le besaba, le acomodaba el pelo de tal forma. Eso es lo que su hijo va a recordar. Al llegar la noche, en lugar de gritarle, vaya a acostarse que ya es tarde, mire usted, mañana hay que levantarse temprano. En lugar de hacer eso, vamos bajando el tono de voz, lo acompañamos a la habitación, le leemos un cuento, le leemos la Biblia, oramos con él, bendecimos su vida, le digo cuánto lo amo, lo abrazo, lo estrecho contra mi pecho, le digo que está cerca de mi corazón, que cada día estarás cerca de mi corazón, que siempre estaremos juntos. Tenga gestos que son iguales siempre. Tenga ese deseo de sembrar un recuerdo, la forma en que mi papá y mi mamá me acostaban, los cuentos que me leían, cómo me leían las historias de la Biblia y se fueron quedando grabadas en mi corazón. Yo observaba la forma en que mi papá y mi mamá se trataban. Y esto me inspiró para que cuando yo me casara, quisiera hacer lo mismo. ¿Me explico? Nos sentábamos una vez al día a comer juntos, aunque todos corríamos en la mañana y en el almuerzo, cada uno lo hacía en su trabajo, en la escuela. Al llegar la tarde o la noche, cenábamos juntos, no viendo el televisor, no haciendo esto, no contestando mensajes, no. Nos sentábamos en la mesa y cenábamos juntos y era un tiempo para hablar. Haga de esas tradiciones recuerdos. Las tradiciones construyen recuerdos. Eso es crucial, crucial. Separe un tiempo de vacaciones y ese tiempo de vacaciones que se convierte en una tradición. En las vacaciones hay que tener cuidado porque muchas personas pelean más, se ofenden más, se lastiman más. No, las vacaciones tienen que ser un tiempo distendido, relajado, donde hacemos actividades que celebramos y nos gusta hacer juntos en las vacaciones. Otra costumbre que yo quiero reconocer que algunas familias hacen es que celebran con la familia extendida una vez al mes los cumpleaños de todos. El del abuelo, el del tío, el del primo. Entonces se ven. Pero esa fiesta puede ser una fiesta donde no tenga ninguna trascendencia. Llegamos, hablamos, comimos y nos fuimos. O nos detenemos para celebrar al cumpleañero y le decimos algo hermoso, algo bello y oramos con él y dejamos que tenga la tradición de apagar las velas y le cantamos. Lo que yo quiero decirle es hágalo de tal forma que se convierta en algo significativo, que tenga valor, que genere algo de valor en el corazón de la persona. Bueno, esto es lo que permite a las personas recordar el momento. Si simplemente era una fiesta donde nos encontrábamos, hablamos y nos fuimos, no pasaba nada, no pasó nada. Está bien, se recuerda como algo bonito. Pero cuando usted lo hace trascendental, es crucial. ¿Qué lo hace trascendental? Lo extraordinario, el momento, las palabras que se dijeron, la forma en que me abrazó, la manera en que me miró. Nunca olvido lo que me dijo aquella vez. Esos son momentos trascendentales. Tienen que vivirse. La pregunta que surge es ¿por qué no se hace? Porque nunca nos enseñaron a hacerlo. Nos encontrábamos, estábamos juntos y ya. Pero no nos enseñaron a expresar afecto, a expresar amor, a decirnos te amo, a decirnos te aprecio, vales mucho, eres importante para mí. Eso es trascendental. Eso se llama construir recuerdos intencionalmente. Cuando reflexionamos acerca de esto, nos damos cuenta que quizás pueden haber recuerdos escondidos o dormidos por ahí que son buenos y que es lindo recordarlos porque trae esperanza y se puede convertir como en un estímulo para la vida. Porque si solo nos enfocamos en los recuerdos negativos, va a ser muy triste todo, pero gracias a Dios todos tenemos muy buenos recuerdos que hay que sacar adelante y que estos nos van a acompañar en la vida y también van a traer esperanza. Lo que usted está diciendo es la clave de la ecuación. Somos un cúmulo de recuerdos, pero en algún momento de la vida y entre más temprano lo haga mejor, yo tengo que determinar ¿qué recuerdos van a marcar mi existencia? Uh-huh. Los que viven como víctimas se quedaron en el recuerdo negativo. Pero los que viven como personas libres, alegres, soñadores, constructores de bellas historias, son aquellos que se concentraron en hacer que los recuerdos positivos se convirtieran en combustible para que ellos pudieran vivir su presente a plenitud. Son personas que tienen capacidad de soñar, de trascender. Ellos creen que pueden alcanzar sus sueños porque desde niño les dijeron que los podían alcanzar. Significa que no los regañaron, significa que en algún momento los papás enojados no le dijeron alguna palabra que le hirió. Sí, pero fueron perdonadas. Se quedó ahí y yo decidí concentrarme en valorar lo bueno. Todos podemos recordar los errores de nuestros papás y vivir amargados con ellos por lo que hicieron negativo. Pero ¿qué hace que nuestra relación hoy sea una relación especial? Lo que lo hace es el hecho de que hoy nosotros nos mantenemos vivo el recuerdo positivo, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia. El que se fue, sí, se fue 4 años, pero recuerdo que volvió. O nunca volvió, pero un día llamó y pidió perdón. O nunca volvió, pero mi mamá nunca habló mal de él. ¿Qué recuerdo? Que ella guardó nuestros corazones. Traiga a memoria esos recuerdos. Comparte estos recuerdos positivos con sus hijos. Deténgase para que juntos en familia estén trayendo a la memoria los recuerdos positivos. No deje que queden en el baúl de los recuerdos escondidos. Haga que esos recuerdos tengan vida. ¿Cuándo tienen vida? Tienen vida cuando los traemos a la memoria, cuando pensamos en ellos, cuando no dejamos que mueran. Por eso, deje que esos recuerdos positivos marquen su existencia. 3 momentos recuerdo en mi vida. Sentarme con mi abuelita, hablar muchas veces con ella. Y ella me contaba las vivencias, cómo inició el pueblo, cuando el tigre llegaba a la orilla de la casa, cómo era mi papá cuando crecía. Y me encantaba escuchar a la abuela. De hecho, muchas veces la grabé porque yo quería escucharla más. Abuelos, siéntense con los nietos a contarles las historias. Eso le da conexión con el pasado, hacen que el pasado cobre vida. 2, sentarme con mi papá y hacerle preguntas. Eso me encanta. Todavía lo hago. ¿Cómo era, papá? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo lo viviste? ¿Qué te significó? Yo me doy cuenta que algunas historias las cuenta diferentes a veces, ¿no? Pero eso es parte del recuerdo. O bien que el mismo hecho, 2 personas lo cuentan de manera diferente, porque le impactó de manera diferente. Pero haga preguntas, escuche, aprenda, tenga el deseo de que la otra persona enriquezca su vida cuando le cuenta esas historias. Y 3, esto yo tal vez no lo he hecho, pero hay quienes llevan diarios y escriben diarios. El otro día leí de una madre que dijo, el tesoro que yo le voy a dejar a mi hija es un diario. Es el diario de los momentos buenos que hemos pasado juntos. Y esto hace la diferencia. Así es. Bueno, todos tenemos el reto de poder construir recuerdos, recuerdos que nos llenen de esperanza también y precisamente también recordar esos buenos momentos que pasamos con nuestra familia. Así que muchas gracias y pues que todos pongamos esto en práctica. Espero que así sea. Que pasemos muchas horas recordando los buenos momentos que hemos pasado juntos, porque esto es combustible y energía para el presente y genera ilusión para el futuro. Los recuerdos cobran vida cuando los traemos a la memoria. Por eso, decida desechar los malos y cultive aquellos que le edifican o le llenan de alegría. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El mejor consejo que he recibido en el matrimonio. Historias que han sido recopiladas por Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Respetadas parejas cristianas hablan sobre la sabiduría que ha hecho la diferencia en su matrimonio. Casi 20 de autores cristianos de hoy en día, oradores y artistas, relatan sus alegrías y temores, sus triunfos y fracasos, y el consejo que los acompañó a través de esta colección inspiradora de Enfoque a la Familia. Recuerde que si necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea. Visítenos además en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.